que el sol brillaba para mí no era realidad. La naturaleza hablaba del poder de Dios. Todo me decía que hay un creador. Respuesta a tu ser. La única respuesta a tu ser.